Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes en este día interesante. Ya estamos casi a punto de terminar el segundo mes del año 2022. Está interesante, ¿verdad? Todo esto. ¿Complicado o no complicado? Pues al final cada quien va a contar su propia historia. Sí, qué interesante. Pues hemos avanzado de forma constante con muchos acontecimientos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, aquí en este bello llamado planeta azul, en este rinconcito del universo. Y sí, solo es un rinconcito, somos pequeños en comparación al gran universo que nos rodea. Sin embargo, nuestros problemas y nuestras emociones parecieran ser, perdón, que son el centro de nuestro universo. Y una de estas emociones podría ser la frustración, el saber que va pasando el tiempo y no avanzamos con nuestros propósitos. Espero que no sea su caso, porque yo confío plenamente en ustedes y sé que están haciendo lo propio para alcanzar esas metas que se propusieron al inicio de este 2022. 2022. Entonces, vamos avanzando, vamos evolucionando. Porque recuerden que si algo seguro tenemos en esta vida, definitivamente es el cambio constante. Y este cambio, pues, ay, a veces es sencillo, a veces no. Pero en algunas ocasiones se vuelve hasta doloroso. Sin embargo, el resultado final es excelente porque incluye ya una transformación. A algunas personas les gustará, a algunas otras personas no les gustará, pero pues, al final, cada quien su vida. Me comentaba aquí nuestra querida productora y directora del programa, Kireli, me hacía un chiste. Me decía, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla? Y la pregunta, dices, ¿cuántos psicólogos se necesitarán? Pues depende. Depende si la bombilla quiera cambiar, si la bombilla quiera encender. Hay veces que solamente con una persona es más que suficiente, con un psicólogo o con una psicóloga. Pero si estos psicólogos y psicólogas no nos dan lo que nosotros esperamos, no nos marcan el camino de forma concreta y nos dicen por aquí es, pues los vamos abandonando porque creemos que son malos. Sí. Pues al final, cada quien habla desde su experiencia. ¿A ustedes qué opinan? Y con esas reflexiones empezamos. Ay, perdón. Empezamos este bello programa tan especial llamado Psicoevolución, en donde buscamos generar un cambio que te beneficie a ti. Bueno o malo, pues tú vas a decidir, porque es muy importante que entiendas lo siguiente: si algo no te está funcionando en tu vida, es momento de poner una pausa, reflexionar y hacerte la siguiente pregunta. ¿Es momento de cambiar? ¿Sí o no? Si decides que sí, pues bienvenido, bienvenida. Si dices que no, pues sigamos juntos también, porque tu decisión es muy respetuosa y no pasa nada. Lo más importante es que te hagas responsable de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo y de cómo te estás comportando. Chan, chan, chan, chan. Sí, así es. Y ahorita se me acaba de recordar algo bien interesante y que viene a colación de todo esto. Y voy a invitar a esa gran cantante, actriz llamada Celia Cruz. Y pues, ¿por qué no? Una vez arrancamos con algo rico, ¿por qué no arrancamos con esto de la vida es un carnaval? Porque así es, la vida es un carnaval y hay que gozarlo. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está Azúcar. Nos la pasamos excelente con esta bella canción, padrísima, increíble. Y sigamos hablando de esta situación del cambio. Repito nuevamente, la constancia en todo el mundo y en todo el universo es el cambio y es el movimiento. Deténganse un momento y observen a su alrededor y díganme, ¿algo está quieto en la vida? Claro que no, hay gente caminando, las nubes van pasando, los árboles se mueven, las plantas se mueven también, de repente pasamos, ahí vemos pasar un perrito. Ustedes pueden decir, ah, pues me voy al mar. No, el mar es donde igual hay una gran cantidad de movimientos. Si no, váyanse a, ya sé, váyanse a YouTube, a lo mejor, y pongan videos de música relajante del mar, y van a ver imágenes, y hay un montón de movimiento ahí en los arrecifes, los peces se mueven de un lado para el otro, y todo se mueve, al final todo se mueve. En este movimiento, en esta transformación, pues hay que romper ciertos paradigmas, ¿no? Uno de ellos es el miedo al cambio. Y el día de hoy les voy a dar 8 frases que nos pueden ayudar a superar este miedo. Y también recuerden, el miedo es una emoción y las emociones pueden ser positivas o también negativas. El asunto es que todas nos ayudan, todas nos ayudan a esta evolución, y también hay muchas que nos bloquean. Pero vamos a buscar una herramienta que nos permita hacer este miedo al cambio. Y la primera que les voy a decir, la primera frase, ahí les va, apúntenlo. A ver, les vamos a dar tiempo para que busquen un lápiz, busquen una hojita, y ahí les va la primera regla, por decirlo de alguna manera. ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. Si no funciona, siempre puedes intentar otro cambio. Primera frase, si no funciona, siempre puedes intentar otro cambio. ¿Qué significa esto? Que no todos los cambios tienen que ser perfectos y no todos los cambios se dan a la primera. Hay muchas veces que nos equivocamos y es como parte de esta humanidad equivocarse. ¿Por qué lo digo de esta humanidad? Porque realmente todavía no entendemos o no queremos entender que en el reino animal, cuando un animalito tiene una experiencia de dolor, de sufrimiento, ya no repite esa acción. Pero nosotros como seres humanos repetimos y repetimos nuevamente la acción hasta que la aprendamos. Entonces, pues no, muchas veces a la primera de cambios no funciona esto. Y está, no pasa nada. El asunto es volverlo a intentar y aprender de nuestra experiencia. Chéquense, palabra clave, experiencia. ¿Va que va? Que muy bien. Vamos a empezar a hacer estas reflexiones. Los invito, por favor, a que nos escriban en Resistencia Radio, que nos escriban en nuestra fanpage, Psicólogo Joel Rojas, allí en Facebook, y compartamos juntos ideas. También nos pueden dejar sus comentarios, por favor, es muy importante que estamos aportando algo, ¿vale? Muy bien, siguiente regla, muy importante, ahí les va. Recuerda, es constructor o constructora de tu propio cambio. Eres constructor o constructora de tu propio cambio. Todo el mundo quiere que hagas X cosas. Todo el mundo te va a dar opiniones. Que si está bien, que si está mal, que les gusta de esta forma, que les gusta de aquella otra forma. Entonces, al final del día nunca vas a tener contento a nadie ni en nada. Por lo tanto, recuerda que tú eres ese protagonista del cambio. Tú eres esa persona que puede gestionar el conjunto de ideas, de acciones, de conductas que va a hacer que cambies. Una casa no se construye solita, tiene que haber un conjunto de elementos, tiene que haber un terreno en donde voy a construir esa casa, tiene que haber material de construcción, ya sea que hace unos días estaba viendo en internet unas casas que simplemente las levantan con una grúa como containers y ya está armado el cuarto. Sin embargo, hay diferentes elementos y se van construyendo poco a poco. Hay unos juguetes que a mí me gustan mucho y vamos a hacer aquí un pequeño comercial, así que si estás escuchando Lego, págate la promo. Qué divertido. Pues sí, estos de los bloques de construcción, los Legos, me gustan mucho porque tienes la oportunidad de construir lo que tú desees. Eres libre. Es verdad que algunos vienen algunos planos y demás, pero lo más bonito es que estás construyendo algo y de pronto, si se cae esa construcción, pues no pasa nada, porque ya tienes todos los elementos y las herramientas para volverlo a construir. ¿Va que van? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Les está gustando esto? Déjenos un like también ahí en nuestra fanpage. Visiten en Instagram, Resistencia Radio, y sigamos creciendo, sigamos avanzando. Muy bien. Ahí está la tercera frase, muy importante. Pase lo que pase, siempre podrás quedarte con algo positivo. Nuevamente, repito, pase lo que pase, siempre vas a poder quedarte con algo positivo. Y el positivismo va más allá de ver la vida en rosa. La vida no es rosa, pero tampoco la vida es negra. La vida es una escala de colores increíbles. Déjenme compartirles que en este día está increíble el cielo, ¿eh? Fue un día maravilloso. El cielo es azul, los árboles son verdes y la tierra es café. Es el clásico dibujo de un niño. Entonces, recuerden esta parte. Esta frase, pase lo que pase, siempre podrás quedarte con algo positivo. Y esto se llama experiencia. ¿Qué experiencias has tenido? Hay veces que son experiencias de sufrimiento, de dolor. Y ojo, en esta parte hay que dejar muy claro que el dolor es algo físico. El sufrimiento es opcional. Permítete, sí, sufrir en cuanto tengas este momento de dolor, pero pues tiene un tiempo determinado y lo que sigue. Busquemos qué me está dejando esta experiencia. Tal vez no lo voy a ver en el día que ocurrió algo negativo. A lo mejor fracasé. Estaba en el ejercicio y dije que iba a hacer un minuto de plancha y nada más pude aguantar 10 segundos. Bueno, me voy a enojar, me voy a frustrar, pero lo positivo es que ya aguanté 10 segundos, que para aquellas personas que hacen ejercicio saben lo que esto representa. Tal vez en la próxima sesión aguante 15 segundos. Híjole, es que estaba juntando dinero y de repente, sin darme cuenta, me acabé todo mi dinero. Bueno, esto, el aprendizaje es cómo estamos con el presupuesto. ¿Le estamos poniendo atención o no le estamos poniendo atención? Ay, qué rico, me acabo de tomar un traguito de agüita para refrescar la garganta. ¿Qué tal? Siempre hay cosas positivas. Y repito nuevamente, por favor, no vámonos a que la vida es bella. Sí, la vida es bella, me encanta, pero siempre puedo encontrar crecimiento en un fracaso. Ya una vez que pasó la emoción del enojo, del miedo, de la frustración, entonces ¡pua! Salto. Muy bien, la siguiente, ahí les va. Dice de la siguiente manera: hasta en las épocas más difíciles puedes sacar lo mejor de ti. Nuevamente, hasta en las épocas más difíciles puedes sacar lo mejor de ti. Saca tu mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión de tu persona? Y ojo, no estoy hablando de una aceptación social. No estoy hablando de que la mejor versión de ti es cuando todo el mundo te quiere, te ama, te apapacha. Ese es un resultado. O por el contrario, se enojan contigo, te odian, eres el centro de su universo en los problemas. No. Va más allá. Siéntate un momento, reflexiona, medita y pregúntate, ¿cuál es la mejor versión de mí? Porque yo estoy compitiendo contra yo mismo, contra mí mismo. Esa es la idea. No eres mejor que nadie, no tienes por qué ser mejor que otra persona, porque eso es una comparativa. Cuando estamos compitiendo en un deporte, claro, voy a mejorar mis tiempos. El enemigo, la enemiga con la que estamos luchando, por decirlo de alguna forma, es yo mismo, yo misma. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo quiero seguir compitiendo contra personas a las cuales realmente ni siquiera les interesas? Y ojo, no me malinterpreten en esta parte de que no es que no les intereses, para nada, no va por ahí. Es en el sentido de que la gente está en su vida, está haciendo sus propias cosas. Esa es la realidad. Cada quien está en su universo. Entonces deja de competir con los demás. No estás en una olimpiada. Y si estuvieras en una olimpiada, creo que al final el mejor premio es cuando rompes tu propio récord, cuando logras tu mejor marca. Y sí, se siente bien bonito competir por una medalla. Recuerdo hace tiempo, ustedes, vamos a hablar de hace unos cuantos años, me encantaba los deportes de contacto y entonces muy poco practiqué el judo, practiqué karate, practiqué wushu, y el asunto es que competía y de repente me iba a los torneos y me daban unas palizas muy buenas, pero en alguna de esos torneos, en uno gané un tercer lugar, en otro llegué a un segundo lugar y estaba muy orgulloso porque a pesar de ser una cinta muy básica en esto de las artes marciales, vamos por cintas, que empezamos con el cordón, la cinta blanca, la amarilla, la verde, la naranja, la café, la negra, pues yo era una cinta blanca y el que me ganó fue una cinta morada en primer lugar. Sin embargo, ahí estuve. Ahí sí estamos compitiendo. Pero fuera de eso, no te preocupes. ¿Va que va? Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Les está gustando? Déjenme sus comentarios y sigamos avanzando un poquito más. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós o huyes de un destino que te negó, la oportunidad es ser feliz. Ven con nosotros, estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen. Por la libertad, baby, vente de fiesta. noche es tan oscura que ni tus propias manos consigues ver. Ten seguro que amanecerá. Pues vámonos por una cerveza, los que les gusta echar cerveza, si alguien le gusta tomar, también nos invítenos a echarnos una agüita fresca, bien sabrosa, deliciosa. No nos ponemos exigentes, entonces está padrísimo lo que nos queda de invitar. A mí me gusta una cervecita, ¿por qué no? Y seguimos avanzando con esto del cambio. El cambio y el miedo al que podemos tener. Entonces, ¡ay! ¡Qué barbaridad con esto! Entonces, fíjense que en la autoobservación podemos lograr darnos cuenta de a veces de nuestros errores. Y en lo personal les voy a compartir uno que aquí tengo y que es el de, repito, a veces mucho este. Entonces, por favor, díganme si estoy repitiendo mucho esa muletilla y ayúdenme a mejorar y a cambiar. Entonces, yo los escucho, yo los leo y todo el equipo estamos aquí para ustedes. Y eso nos lleva al siguiente punto. Concéntrate en el presente. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Ese es un punto muy clave. Y este es el punto número 5 de esta lista. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Esa es la clave de muchas situaciones. Y podemos resolver muchísimos problemas. Muchas veces cuando nos detenemos y nos cuestionamos qué pasaría si hago esto o aquello, pues descubro que en realidad no va a pasar nada malo. Solo descubro que tengo muchos miedos. Es ahí el asunto. Entonces, es bastante interesante cómo transformar estas ideas y estos miedos al cambio. Fíjense que sí es difícil a veces lograr cambios desde muchas perspectivas. La gente quiere cambiar en todo momento, o más bien tiene la intención de cambiar, porque, ¿cómo les digo esta parte? Porque cuando se quiere cambiar de forma real, de forma concreta, se complican las cosas. Porque ahí, repito, puede haber este sufrimiento hacia nuestro propio ego. Este esfuerzo. Híjole, es que quiero cambiar y quiero cambiar mi físico. Pero me da miedo. Porque a veces las personas que quiero se pueden alejar. Pero no te preocupes, no pasa nada. Recuerda, vive el presente. El aquí y el ahora nos puede dar la clave para abordar muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, bueno, ya les dejamos aquí. Vive el eterno aquí y ahora. Vamos en nuestra siguiente frase, en nuestro siguiente enunciado, muy importante, y es: enfócate en lo que deseas. Por favor, enfócate en lo que realmente deseas. Ahorita hay un youtuber, hay una persona bastante interesante que sigo en YouTube, y me parece muy bueno su discurso, y hace el siguiente cuestionamiento: ¿por qué sabes lo que sabes? Me refiero a Diego Rosarín, si quieren seguirlo. Fíjate nada más, ¿por qué crees que sabes lo que sabes? ¿Son ideas tuyas o son ideas de alguien más? Y esto tiene que ver mucho con un enfoque, pues, totalmente filosófico. Hegel y compañía, incluso Spinoza. Entonces, muchas veces hablamos en esta situación de que no estás deprimido, no estás deprimida, simplemente estamos distraídos de lo que queremos. ¿Qué es lo que deseas? ¿Por qué no decir esto? ¿Qué es lo que realmente deseas? A cualquier nivel, a nivel físico, a nivel material, a nivel espiritual, a nivel social, ¿qué deseas? Y ojo, ¿eso es tuyo o alguien más te está haciendo creer eso? Porque la vida es sencilla, es simple. Y a veces, porque creemos que es simple, no le damos el valor que se merece. Y no va por ahí. No va por ahí. En la simpleza, en la elegancia está la simpleza. Y muchas veces el enfocarte en lo que deseas, pues hace un gran cambio. Eso es lo que podemos hacer. Eso es lo que nos podemos enfocar y concentrar cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Enfóquense en lo que deseen. Y vamos con nuestra última recomendación de esto del miedo al cambio. ¿Listos? ¿Listas? Pongamos atención y ahí está. No te obsesiones con tomar la decisión perfecta. La decisión perfecta no existe porque está enfocada en función a los demás. ¿Cuál es tu decisión? Lo que decidas está bien. Permítete sentir. Permítete observarte. Permítete fracasar. Permítete acertar. ¿Qué es perfección? ¿Te has preguntado eso? Todo el mundo quiere que seas perfecto. ¿Pero qué es esto de la perfección? Es una excelente pregunta. Y se los voy a leer. Les voy a leer lo que significa la perfección de acuerdo a un diccionario. Perfección, cualidad de lo que es perfecto. Perfección técnica, cosa que es perfecta. Existen diamantes tallados que son la perfección en joyería. Perfección. La perfección es un estado diversamente de integridad, impecabilidad o excelencia suprema. Imagínense llegar a esta situación, a estos términos. Imagínense querer ser perfecto. Pues qué estrés. Qué estrés. Y la perfección va muy enfocada a lo que la sociedad nos está dictaminando. Gracias a los medios de comunicación que nos proyectan que una mujer bella y hermosa es una mujer delgada, alta, rubia, con ojo claro, que el hombre perfecto es un hombre fornido, casi 0% grasa, ojo claro, con dinero. Pero esas son cosas que nos están vendiendo. La familia perfecta: mamá, papá, dos hijos y un perro. Esa es la perfección. El carro perfecto. ¿Qué es perfecto? Ahí te va la perfección, lo que yo creo. Te voy a decir qué es la perfección. Tú eres perfección. Tú que me escuchas. Eres perfecto. Eres perfecta tal cual eres. Y quédatelo ahí. Y claro, siempre podemos cambiar. Siempre podemos evolucionar. Porque esa es la naturaleza. La naturaleza es este cambio. Es este avance constante. Pero vaya, si eres perfecto, vamos a pensarlo que la perfección es la madurez. Y la madurez es como una fruta que llega a su estado de maduración perfecta. Después de eso, ¿qué sigue? Pues ya alcanzó la cúspide y ahora va en declive. ¿Quieres eso para ti? ¿Quieres eso para tu vida? Adelante. Pero yo creo que siempre podemos avanzar, siempre podemos cambiar. Eso es lo que podemos entender y hacer. Y traducir esas pequeñas ocho recomendaciones del tema de la perfección, del medio del cambio, perdón. Y es una recomendación que nos dejan ahí en sick.mold.com. Hay muchas cosas más que podemos hacer. El cambio está ahí. ¿Quieres cambiar? Pero vamos a retomar. Regresemos en el tiempo. Imagínense que en este momento tenemos una máquina del tiempo, como lo escribió Julio Verne, y regresamos al 31 de diciembre, junto a las 12 campanadas para el 1 de enero, y obsérvense cuáles son las metas y los cambios que se propusieron para este 2022. Y sin miedo, no pasa nada. Obsérvenlo, repítanlo y vean que de todo eso les va a ayudar a su cambio, a cambiar. Todo va cambiando, todo cambia. Tú lo decides, no hay falla. Y eso nos permite avanzar. Y vamos a poner una pequeña pausa. Reflexiona lo que te acabo de comentar, lo que te acabo de decir. Espero que te esté gustando, espero que lo estemos disfrutando. Yo estoy muy contento de estar con ustedes. Y vamos a escuchar una canción. ¿Qué será? ¿Qué podemos tener? A ver, déjenme pensar. Ya sé, ya sabemos. ¿Qué les parece? Escuchemos esta canción que nos gusta mucho. Aquí a nuestra querida productora y directora que me está ahí diciendo desde la cabina: ¡Hey! ¡Esta canción! ¡Quiero la vuelta al mundo! ¡Excelente! Se los recomiendo igual el video. ¿Por qué no escuchamos de Calle 13 La Vuelta al Mundo? Disfrútenla y regresamos. ResistenciaRadio.com.

aplicando. Déjenos en sus comentarios cómo vamos con sus lecturas. Muy bien, sigamos con esto. Algunas recomendaciones que me gustaría compartirles para mejorar. Ay, perdón. Para mejorar nuestra vida son básicas, pero les aseguro que van a funcionar. Muy importante, vamos a tomar agua al día. Si hacen esto, de verdad van a lograr un cambio en su vida también, y mucha gente ya no los va a reconocer tan fácilmente porque va a haber un cambio. Y regularmente se espera que sea un cambio que los ayude. Vamos a tomar agua, 2 litros al día de agua simple. Comamos sano, frutas, verduras, alimentos vivos, les llamo yo. Tomen vitaminas. Está muy complicado ahora la cuestión de la agricultura, de la tierra, de las plantas, con tanta contaminación y demás. Pienso yo, ojo, no soy ni bioquímico, ni químico, ni farmacobiólogo, ni nada de eso, pero creo que actualmente nuestros alimentos ya no contienen la misma cantidad de nutrientes que contenían a lo mejor hace 20 años, hace 40 años. Entonces es muy importante tomar vitaminas, una suplementación de vitaminas. Hay muchas opciones en el mercado y muy importante, acudan a un profesional para que les sugieran. Entonces hay que vitaminarnos y también vamos a entender a nuestra mente y vamos a entender a nuestro corazón. Eso es muy importante. Si no solucionas los problemas que están en tu mente y los problemas que estás en tu corazón, vas a seguir teniendo problemas en tu vida, problemas de salud, problemas con las amistades, problemas en general. Entonces eso nos va complicando también. A ver, chicos, chicas, señores, señoritas, damas y caballeros y habitantes que habitan este mundo, valga la redundancia, humanitos, por favor. Estoy seguro que el 99.9% de ustedes tienen un teléfono. Entonces, apaguen su teléfono antes de irse a dormir, 30 minutos antes. No, es que no, me voy a quedar incomunicado. Bueno, desconecta los datos. Desconecta los datos. Y solo deja el teléfono. Si es importante, te van a llamar. Antes de dormir, 30 minutos, una hora antes, si es posible. Es muy importante. Dedica una hora de tu vida, una hora al día. Empieza por 30 minutos si quieres, donde dediques un trabajo intenso, concentración, dedicación a esto que tú quieres hacer. A esos pendientes, a ese trabajo que cuesta mucho revisarlo, una hora al día, una hora. Ejercitémonos, vamos al gimnasio, podemos salir al parque a caminar mínimo 3 veces por semana, ya ni siquiera todos los días, 3 veces por semana, y eso nos va a ayudar bastante. Duerman bien, por favor, descansen, se lo merecen, mínimo 7 horas, es que trabajo en la noche. Bueno, intenta descansar en el transcurso del día, te va a ayudar bastante, y fortalece tu mente a través de la lectura. 20 páginas al día, no te pido más. Con 20 páginas al día seguramente la vamos a armar en grande y vas a ver que habrá un cambio padrísimo en nuestra vida, en tu vida. Y ojo, en silencio, porque muchas personas van a criticar estos cambios, muchas personas no los van a entender y muchas personas se van a alejar. Y va a doler porque dirás, es que son mis amigos y mis amigas. Pero recuerda que tú eres el resultado de las 5 personas con las cuales te juntas. Ojo, sin juzgar y sin criticar. Nadie es mejor que nadie. Simplemente tomamos decisiones. Ajá. Muy importante, no te preocupes por lo que traes puesto, por la ropa que traes puesto. Es que no me puedo comprar zapatos en 2 años. Bueno, está bien, no pasa nada. Esto no va a definir quién eres, no va a definir tu talento, ¿o sí? Para nada. Tienes grandes tesoros como amigos, Imagínate si tienes a tus papis, papá, mamá, démosle gracias, independientemente de cómo hayan sido. Gracias a ellos estás aquí, llegaste a esta tierra, a este planeta. Independientemente del modelo de crianza que hayas tenido, es que se fueron cuando era pequeño. Bueno, sus motivos y sus razones tuvieron, estás aquí. Recuerda, estás aquí y ahora. Eso es muy importante. Y también la vida es simple. La vida nos permite, avanzar, disfrutar. Tómate un tiempo en la mañana. Yo lo que hago es me tomo un cafecito, lo disfruto, al momento de prepararlo, lo huelo, lo saboreo. También me encanta disfrutar un té, oler sus olores, sus texturas, tomar agua, observando el amanecer, observando la vida misma. Y última recomendación, ya casi estamos a punto de terminar esto. Última recomendación del día es que, y para que lo trabajemos en esta semanita, es que no olvides lo que te voy a decir. No lo olvides. El talento que puedas tener te va a abrir muchísimas, muchísimas puertas en la vida. Tu talento te va a abrir muchas puertas en la vida, pero el agradecimiento es lo que va a hacer que las mantengas abiertas. Es lo que va a hacer que te digan, regresa cuando quieras. Ese agradecimiento va a permitirte hacer que cambies constantemente. Esa es la idea principal. Gózala, vívelo, agradece. Mi papá me decía muchas veces, que las personas tienen que ser congruentes en la vida. Y si hay comentarios que llegan de esas personas, no son un ejemplo a seguir, no son congruentes en su vida, entonces son comentarios que no cuentan. Y solo déjalos pasar. No te pertenecen. No son tuyos. Espero que estés disfrutando este inicio de semana. Recuerden, estamos en Resistencia Radio. Muchas gracias a todos los que hacemos posible este espacio, a todos mis compañeros, compañeras. Recuerden escucharnos, sintonizarnos ahí. Fíjense qué palabra tan más padre. Escuchamos nuestro radio en todos nuestros programas de Resistencia Radio. Estamos para ustedes. Sean felices en su definición de felicidad. La regla es no se hagan daño a ustedes mismos ni a los demás. Agradezco a mi directora, a Kireli Macedo. Agradezco a mis compañeros de Resistencia Radio por darnos la oportunidad de tener este espacio. Y les agradezco a ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por estar presentes. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias de qué tema les gustaría que hablaran. Recuerden, yo soy su amigo Joel Rojas, y estamos en Psicoevolución. Hasta la próxima.